Terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. A ver, silencio. ¿De aquí qué opina soy yo? ¡Ey! Un ratito, a ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. Hola amigos de la cabina juvenil, bienvenidos un jueves más a un programa de la cabina. Nosotros estamos muy felices de estar nuevamente aquí junto a ustedes con temas súper chéveres. Andrés, ¿cómo estás? Hemos venido puntuales los dos. Bueno, ¿qué te diré? Con el clima de Quito, ¿no? Que esta semana, los dos primeros días, creo que mucho sol. Sí. Ahora afuera está haciendo un frío, de mañana, no sé, hace calor, hace pero frío. Pero aquí... Entonces... Aquí siempre hace calor. Aquí en la cabina siempre es verano. Pero bueno, chicos, les cuento que el día de hoy vamos a hablar la plena sobre el emprendimiento juvenil. Eso vamos a darle como que un enfoque jurídico, ¿no? Para ver más o menos qué trámites tenemos que hacer cuando queramos emprender un negocio y así no hacer las cosas mal. Claro, porque más que nada es un tema que nos compete a nosotros los jóvenes, ¿no? Que estamos en busca de un empleo. Y como no hay. Entonces, nos toca emprender. Mientras en nuestro segmento Cultiva tu Mente, nos acompañará Original Dynasty Flow, un grupo muy talentoso, así que chicos, se acordarán de algunas canciones de ellos, estén pendientes de la entrevista, para que compartan con nosotros, envíen comentarios y saludos a los chicos del grupo. Exacto chicos, nosotros les podemos estar leyendo igual la entrevista en vivo, también recuerden revisar todas nuestras redes sociales, porque como ustedes saben, siempre estamos realizando diferentes coberturas, como el día de ayer que fuimos a la cobertura de la movilización de los estudiantes de la Universidad Central, los de la Politécnica Nacional y también un movimiento de estudiantes secundarios que se plantearon o estuvieron afuera de la Asamblea Nacional en contra del recorte presupuestario que se empieza a hacer para las universidades y escuelas politécnicas públicas. Lo que dicen, ¿no?, es que más o menos va a haber una reducción de aproximadamente 136 millones, que como todos sabemos, esto va a afectar bastante. Claro, ya es un caso que se ha venido diciendo semanas atrás, ¿no?, incluso meses, que va a haber el recorte del presupuesto universitario. Entonces ya ha habido algunos plantones en el CEACES, en el CENESID, y el día de ayer fue afuera de la Asamblea, ¿verdad? Exacto, también como ustedes pueden recordar, el año que pasó también, el 15 de noviembre, se cumplió un año de también las manifestaciones y movilizaciones que realizaron igual los estudiantes de las universidades públicas de aquí del Ecuador, porque también había rumores o se quería reducir el presupuesto unos 140 millones de dólares, pero con toda la movilización no pudieron hacerlo. Adicionalmente, nosotros siempre estamos colocando lo que son las fechas importantes, fechas que todos tendríamos que saber y que en realidad a veces se nos pasa. Y en estos días estamos colocando la agenda cultural y de festivales para las fiestas de Quito que ya se van a iniciar. Bueno, ya iniciaron, ¿no? Pero ahora es verídico. Porque hoy eligen a la reina San Francisco de Quito a las 8 de la noche, chicos. Entonces dan por iniciada las fiestas de Quito. Exacto, chicos, ya huele a canelazo, chivitas por las calles, pero bueno, igual si ustedes quieren estar enterados, si no saben qué hacer todos los días, pueden revisar nuestra página, recuerden que estamos en Facebook como La Cabina Juvenil, en Instagram también como La Cabina Juvenil, y estamos subiendo mucho contenido para que ustedes se enteren de todo lo que pasa aquí en Quito, en Ecuador, y también tenemos noticias internacionales a veces. Claro que es importante, hemos mantenido el tema de las movilizaciones en Chile, Bolivia, bueno, acá en Ecuador, que igual es un tema de coyuntura todavía, que todavía se está dialogando con el Estado. Pero ahora nos vamos con una canción de Suburbia, El Beso de la Mujer Araña, y regresamos con nuestro segmento Hablemos la Plena. Esta noche acaba con un triste bolero que me recuerda el momento en que entraste en mi habitación por cuestión de negocio. Simple admirador. Oye tú, con tus ojos negros me mataban, tú me dejabas. Cuando en aquel lugar me brindaste un trago que sale muy caro y te dejaste tocar. Oye tú, y despierto en mi cama y no encuentro nada, ni para fumar. Oye tú, cantarántula. Ay, ay, ay. Amigos de la cabina juvenil, bueno, en este momento ya regresamos con nuestro segmento Hablemos la Plena, y como le habíamos mencionado en un principio, el día de hoy vamos a hablar sobre el emprendimiento juvenil junto al abogado Cristian Herrera, quien es especialista en derecho empresarial. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, que me siento muy bien de estar aquí con ustedes. Gracias. Cuéntanos un poquito. Bueno, queremos empezar un poco con la entrevista. Para empezar, estamos hablando un poco del emprendimiento juvenil. Pero entendamos que el emprendimiento juvenil es la acción de crear un negocio o negocios al mismo tiempo que lo construyes y escalas para generar ganancias. Para emprender es necesario conocer sobre temas básicos de liderazgo, marketing y finanzas. Sin embargo, nos olvidamos de algo muy importante, que es conocer sobre el ordenamiento jurídico ecuatoriano que afecta a los emprendedores. Es por esto que es muy importante saber desde una perspectiva jurídica qué se necesita para hacer un emprendimiento aquí en el Ecuador. Bueno, la verdad es que somos los jóvenes los que estamos más llamados a hacer los emprendimientos. La verdad es que no hay trabajo y toca emprender. No, más que nada nuestra generación es la que se da cuenta de que tal vez el trabajar durante toda la vida en un ministerio o en un banco tal vez no es lo más adecuado. Tal vez quieren tener su propio trabajo, su propia empresa, su propio negocio. Pero quizás es lo más seguro, ¿no? Porque en esta vida, ¿no? Arriesgarte un negocio de emprendimiento y es que no te va bien es un poco complicado también. Ah, no, claro. De que es riesgoso, es riesgoso. Pero el que no arriesga no gana, así que si es que no lo haces, no vas a salir nunca de tu zona de confort. Bueno, sí, la verdad es que, a ver, tenemos muchos emprendimientos hoy de jóvenes que tenemos en toda la ciudad, ¿no es cierto? Vemos que a cada rato se proliferan muchos más estos negocios de la cerveza artesanal, vemos que se proliferan estos negocios de comunicadores sociales que se reúnen y hacen una agencia y empiezan a ofrecer cuestiones de... Próximamente. La agencia de la cabina, ¿no? Que se realizan a hacer community manager, cosas por el estilo, claro, y chévere que ustedes también se animan a esta clase de cuestiones. Ahora, es interesante ver cómo hoy en día, por ejemplo, se van viendo estos nuevos tipos de negocio, ¿no? Antes, hace 20 años, nadie hubiese pensado hacer una agencia de community manager. Pero ahora es urgente, es necesario, todas las empresas lo necesitan. Bueno, y entonces para poder hacer todas estas cuestiones es necesario que no solo tenemos en cuenta la idea y la gana, también necesitamos algunas cuestiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, es imposible no tener un negocio en este país si no tienes licencia única de la licencia de trabajos del municipio de Quito. Entonces vamos a tener que sacar la famosa LUAE. Ah, el UAE. Una vez intenté sacar el UAE y hasta ahora. Y ahora piden hasta para eventos públicos del UAE. Sí, recordemos lo que pasó con el centralazo, ¿no? Si no tienes los permisos, puedes tener algunos inconvenientes. No, la verdad es que hoy las entidades públicas han intentado ayudar a la ciudadanía. Entonces ahora, por ejemplo, la UAE se puede sacar vía web. Te demoras exactamente. Incluso la inspección de bomberos la haces vía web. O sea, tú simplemente coges, entras, dices, cumples. Ajá, dices, ¿tienes todo? Sí, check. Así. No, después te hacen una inspección. Ajá, entonces todo check, envías y ya te dan el UAE. O sea, es súper rápido ahora, sin ningún inconveniente. Incluso para sacar un RUC para que tú puedas empezar a facturar. Igualmente, una hora en la plataforma financiera y se acabó. O sea, todo ahora es relativamente sencillo para que la gente pueda acercarse, precisamente por este boom de los emprendimientos. No le puedes decir a una persona, oye, emprende, genera empleo, pero yo te complico toda la vida haciéndote unos trámites imposibles de cumplir para que tú los hagas. Claro, pero también, no sé, a veces cuando uno recién va a emprender un negocio, no está claro en qué papeles se necesita, o sea, ¿qué son los papeles esenciales que uno necesita ya para emprender el negocio? Porque uno es, bueno, ya tener la idea, tener el también equipo, las ganas, el equipo, pero ya ahora es la cuestión legal, porque sí, también es importante. Bueno, de manera general puedo decir que lo principal que tienes que adquirir es la LUAE, ¿no es cierto? Esta LUAE del municipio de Quito, tienes que adquirir un RUC. ¿Y qué es la LUAE? Porque hay mucha gente que va a decir, la LUAE, ¿pero qué es? Es una licencia. Es una licencia para que tú puedas tener actividades económicas. Te la da el municipio. El número de la licencia va a ser tu número de cédula o tu número de RUC en caso de que ya lo hayas sacado. De manera en la cual el Estado pueda tener cierto control sobre tu negocio y así tú puedas pagar impuestos, el impuesto a las patentes o el impuesto 1.5 por mil, que son impuestos que se generan con base a los ingresos que tú vas teniendo. Y bueno, en este caso, ¿qué se debe tomar en cuenta para arrendar un local comercial? Interesante, para arrendar un local comercial es una práctica muy común en este país, el hecho de que simplemente arriendan y ni siquiera hacen contrato. Es algo muy que sucede mucho, porque realmente uno solo va, dice, quiero arrendar, y hasta el arrendatario no le dice, bueno, tenemos que hacer un contrato, ¿no? Solo le dice, bueno, deme el dinero y ya está. Claro, y ahora depende el tiempo que tú estés en un lugar, si vas a la Defensoría del Pueblo ya prácticamente es tuyo. Eso pasa en los arriendos de casas y arriendos de departamentos, que cuando no firman un contrato, Entonces, si ya vives una cantidad de tiempo, creo que son unos 5 años toda la Defensoría del Pueblo y tienes que quedarte ahí, así no pagues el arriendo. Dependiendo. Eso también, dependiendo. Ajá, claro. O sea, mira, el problema es que, en primer lugar, ni siquiera hacemos contratos. Y luego, cuando hacemos contratos, nos da tanta pereza que ni siquiera los registramos. O sea, no sirve de nada haber hecho el contrato. Entonces, es importante también registrarlos. Ahora, ¿qué pasa si es que nosotros no registramos un contrato, o si que no hacemos el contrato? Hay muchas personas que dicen, no, la persona se va a quedar con el bien y ya se queda, es el nuevo dueño y nunca le van a poder sacar. No, no es tan cierto. Porque simplemente es cuestión de demostrar que tú eres el dueño, presentar tus escrituras de compra-venta. O sea, alguna cuestión que tú demuestres que tú eres el dueño del bien original. Y gracias, la persona se tendría que ir. Pero ese no es el propósito, porque el plan es tener una relación en la cual la gente pague sus arrendos, el otro les cobre, arreglos de los lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, porque ese sería lo ideal incluso para que no haya algo ilegal por ahí, así decirlo, ¿no? También porque muchas personas se pueden aprovechar de los jóvenes que también están emprendiendo y de cierta forma, como tú lo mencionas, no hacen contrato, les pueden cobrar incluso costos más altos. Eso también tendríamos que regularizar y cómo también podríamos estar seguros de que estamos haciendo algo, por así decirlo, legal y con respaldo de todos los papeles necesarios. ¿Cuál es el camino que se tiene que seguir sería? En estos casos, a ver, tenemos que tener en cuenta que el municipio ya nos da una tabla de unos valores referenciales para hacer los arriendos. No podemos decir, por ejemplo, que no sé, aquí en la 6 de diciembre podemos tener un arriendo de $5,000 al mes. Pero es que muchas de las veces depende del arrendatario también, porque si tú no le quieres pagar, viene otro y le paga, y así esté en el municipio estipulado estas cifras, te quedas sin el local. ¿O dónde podemos consultar también estas cifras? Porque yo ni sabía. Yo pensé que era al ojo del arrendatario. Al ojo del arrendatario, le voy a cobrar esto. No, nada de al ojo, o sea, esto sí tiene que ser regulado de esa manera. Entonces, claro, y también tenemos una ley, la ley de inquilinato, ¿no? Que nos dice claramente, por ejemplo, si es que lo que vas a pagar es más de $394, mínimo tienes que estar 2 años en el lugar. No te pueden sacar 2 años. Claro, y hay personas que los 6 meses ya le quieren sacar cuando no. Tienes que quedarte los 2 años al menos. Y obviamente, y no es que tampoco te puedan sacar simplemente botándote con una escoba. O sea, hay que seguir un procedimiento judicial, notarial, para poderte sacar. O sea, es cuestión de revisarlo un poco a las notificaciones que inclusive nos da el municipio de Quito. En eso sí, el municipio de Quito sí se ha aportado bastante bien al darnos ciertos tips, ciertas cuestiones. Los típicos de imágenes con dibujos animados que te dicen, oye, si quieres registrar, por si acaso la oficina de registro queda en tal lugar. Cuestiones por el estilo. Claro, eso también es bueno saber, porque imagínate, como tú dices, ¿no? Por lo menos tienes que estar 2 años. Si te mandan a los 3 meses, puedes hacerle una demanda o algo así. Claro, podrías hacerle una demanda tranquilamente, porque acaban de violar tus derechos. Exacto. Tú tienes derecho a quedarte ahí 2 años por el contrato que acabas de firmar. Y obviamente tienes esa clase de cuestiones. Ahora, el problema es qué tan factible es llegar a un procedimiento de una demanda, ¿no? Ese también es algo costoso, controlar. Es costoso. Y tiempo. Tiempo. Claro, si tienes un arrendamiento de $400, seguir un procedimiento judicial y que un abogado te cobre 500, como que no es muy... Pero me voy. Exactamente. O sea, ahí tiene que ser un balance, ¿no? A ver qué es lo que te sirve más, o dependiendo hasta tus capacidades económicas. Pero igual también existen centros de mediación, ¿no? Sí. La verdad es que los centros de medición también desde el año 2006 que los tenemos se han vuelto muy importantes para todo este tipo de resolución de conflictos. Los centros de mediación son lugares privados pero avalados por el Consejo de la Judicatura, en donde la gente va voluntariamente, arregla sus problemas sin ir a un juicio, sin abogados ni nada, y nos quitan trabajo los abogados, sin nada de esas cuestiones, y simplemente ya salen con un acta que tiene fuerza de sentencia, lo cual es muy bueno para esta clase de problemas porque resulta hasta más económico. Claro, entonces lo más ideal es que todos estemos muy bien informados a través de fuentes oficiales, a través del municipio, o sea que nos informes un poco también de la ley, o sea, para que también no corramos estos riesgos y después estemos en trámites un poco más complicados. Más complicados y tediosos también. Claro, o sea, las instituciones públicas inclusive tienen portales de servicio. Hay inclusive nuevas instituciones como el Ministerio del Trabajo que está intentando establecer una línea de WhatsApp. O sea, si hay una forma de intentar del Estado de que la gente sea más cercana a los procedimientos y que no le vea algo como muy complicado y muy difícil. Ahora la mayoría de procedimientos son en vía online. O sea, ya es muy raro los procedimientos que realmente tienes que ir a la institución pública. Entonces es cuestión de entrar a las páginas de las instituciones, monear un poco por ahí, hay instructivos, inclusive estas líneas de ayuda, como te digo, y todo puede salir bien. Otra cosa también muy importante que hay que tomar en un emprendimiento juvenil, o sea, si yo quiero emprender en algo, pero también quiero estar asegurada en el IES. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? O sea, ¿tú te refieres al hecho de que tú tengas un trabajo estable y al mismo tiempo tienes un...? No, aparte solo, tu propio solo jefe, tengo mi propio jefe y quiero estar asegurado. Ah, y asegurar también a mis empleados, por decir. Claro, eso, tú tendrías que afiliar. Ya nos dijo empleados. Ya nos dijo empleados. A mis compañeros. No, no, para eso puedes afiliarte voluntariamente, sin ningún problema. Tú puedes afiliarte bajo un sueldo, generalmente se pone un sueldo básico para que no sea una imposición muy alta. Y ya con eso tú ya gozarías de todos los derechos de la seguridad social, atención gratuita en los hospitales y demás cuestiones. Claro, y por ejemplo también si yo soy un emprendedor y me está yendo bien y necesito conseguir más personal, ¿qué tengo que estar pendiente, qué tengo que ver para hacer un buen contrato para también mis empleados y luego no vayan a demandarme porque estoy violando algún derecho, no sé? Como les decía, en las instituciones ya les gusta mucho esta cuestión de la manera online. En cuestiones de contratos de trabajo es cuestión de simplemente poner los datos del trabajador en el sistema y ya te sale el contrato hecho. O sea, ni siquiera tiene que estar contra. Eso modifica. Hay que poner las páginas de. Claro, como dije, si es que se puede conseguir pareja por internet, ¿por qué no tener acá tributarios legales? Claro. Claro, no, es súper sencillo. Uno pone. Es más difícil llenar los datos de un Facebook que llenar los contratos de un. No. Yo creo que depende de la persona también, porque hay gente que somos quedaditos en sus estar estando de lado a lado, así consultando. ¿Consultando qué significa? Claro. Pongo aquí, ¿no? Exacto. Cerca examen. Claro, y entonces ahí ya te sale el contrato ya hecho. Y gracias, se acabó, no tienes que hacer absolutamente nada más. Es que uno cuando no sabe piensa que tiene que ir redactando. O sea, obvio que viene del internet más o menos para guiarte, pero ha sido así de simple, ¿no? Sí, es súper sencillo, igualmente para afiliar en el IES a la gente. O sea, es simplemente de poner el número de cédula, el sueldo, la dirección, chao. Y se acabó, y también todo es vía online. Ni siquiera tienes que irte al IES. Ahora ya sabes, para tus empleados ya. Empleados, amigos. Bueno, otro punto que deberíamos topar es cuáles son los riesgos que tienen los emprendimientos juveniles. A ver, los riesgos más importantes, o sea, en primero, no índole legal, y a mí me pasó, yo empecé con mi negocio también siendo muy joven, y es que la gente no le tiene confianza a los jóvenes. Es un problema grave, es verdad, o al menos en cuestiones como la mía, que es la abogacía, al inicio y la gente decía como que bueno, yo prefiero un abogado que haya tenido ya unos tres infartos. No creo, eso es para todos, no es solo para los doctores de jurisprudencia. Pero tan jovencito dice, pero usted tiene 24 años, está jovencito, yo no tiene la experiencia. Claro. Claro, no, y le toca por ejemplo, siempre la vestimenta formal y cosas por así, para intentar coger y amagar un poco con la edad, porque sí es complicado. Ya después, poco a poco, se van haciendo los clientes y todas las cuestiones. Nosotros llevamos 5 años en el mercado, entonces ya tenemos ya clientes fijos y cuestiones por el estilo, pero al inicio era complicado. Claro. Al inicio nos veían jovencitos a todos y decían como que, no, chuta, y no, ¿dónde está el dueño? Usted debe ser el, ¿no? Pero bueno, uno de los riesgos también. Ajá, ¿no? Ese es uno de los importantes, ¿no? De ahí, el riesgo muy importante que tienen es las cuestiones de multas. ¿Por qué? Porque la gente prefiere intentar ganarle al sistema cuando no es posible, no se puede. Ya de por sí queda señalado de que el sistema no se le puede ganar. Entonces siempre hay la persona que intenta ganarle de alguna u otra forma. ¿Qué tal si es que no le afilio al chico, pero mejor le afilio después de 3 meses y así me ahorro unos $100? ¡Pum! Multa de 500. Entonces no sirve esa clase de ahorros de cocinero. Y tenemos algunos casos, por ejemplo, alguno de nuestros clientes tuvo problemas con cuestiones municipales por ahorrarse el hecho de sacar un permiso especial de su negocio, de su tipo de negocio, y dijo, no, ¿para qué me voy a gastar $300 en este permiso especial? ¡Pum! Multa de 3.500. Te cuesta más intentar ganarle al sistema. Entonces es preferible seguir todos los lineamientos y simplemente sacar las cosas que te piden, nada más. Porque ahorita hay tantos trámites que toca hacer. Incluso hay un permiso que hay que sacar cuando se pone música ambiental en los lugares. Sí, hay un permiso que hay que sacarlo. O sea, yo tampoco lo sabía, pero ahora me enteré por detrás de mi trabajo que tocaba sacar ese permiso. O sea, si tú tienes música ambiental, tienes que tener ese permiso. O sea, la ley te lo pide y esa empresa también te lo pide y te exige. Entonces ya te catalogan como bar o discoteca con música. Entonces, claro, es que también depende de tu tipo de negocio. O sea, no es lo mismo tener una clínica dental a tener una discoteca o tener un bar. Ajá, solo música ambiental. O sea, digamos, si estás en un restaurante, pones una música ambiental. Esa música tienes que tú tener un permiso para poder ponerla. Sí, más que nada por el hecho de propiedad intelectual. De algo así. Ajá, sí. Entonces, hay muchos permisos que mucha gente no conoce y yo creo que sí es importante informarse, ¿no? También. Claro, o sea, lo primero que tenemos que hacer es determinar qué tipo de negocio vamos a hacer. Ver qué tipo de negocio que vamos a hacer y dependiendo de eso, consultar en el ministerio respectivo, que como te digo, tienen formas de ayuda, inclusive, por ejemplo, el MIES tiene hasta formularios de tipos animados. Está bastante relajado. Entonces dices, a ver, listo, yo me quiero poner un centro odontológico. ¿Cuál sería el ministerio que me acoge? Ministerio de Salud, obviamente, claro. Salud Puntag. Listo, yo me quiero poner un ministerio, yo me quiero poner un negocio, no sé, de alguna cuestión de tours guiados. Bueno, ¿cuál será? El Ministerio de Turismo. Okay. Exacto, o sea, tenemos que revisar cuál es el ministerio que nos aplica y de ahí ver cuáles son los permisos que tenemos que sacar, porque son un montón. Y todos dependen, no son los mismos para cada tipo de negocio. Claro, igual es muy importante saber, ¿no?, para no cometer errores, sobre todo no tener problemas con la ley. Pero también quisiéramos saber qué documentos tributarios se debe tener para empezar un emprendimiento. Lo único que necesitas es el RUC. Y el RUC es tu número de cédula más 001. Nada más. Que eso es fácil de sacar, no es complicado. O sea, vas a ese y sacas, haces turno, sacas. Pero con ese permiso ya puedes empezar un negocio. Claro, ya puedes tranquilamente facturar. Inclusive los turnos se sacan online para que no tengan que esperar toda la mañana sentado ahí. Tú coges, entras, dices un permiso online y te dice tu turno va a salir a las 11 de la mañana. Entonces, en vez de hacer cola desde las 9, tú vas 10 para las 11. Claro. Y gracias, se acabó el proceso. Yo también he escuchado a algunos pequeños emprendedores que sacan el RICE. Entonces, sí. ¿Cuál es la diferencia del RUC y del RICE? Porque eso también es una duda muy común que... Sí, ver, el RUC y el RICE es como que un RUC, pero para actividades un poco más artesanales, que no requieren inclusive títulos profesionales. Son actividades muy poco lucrativas. O estamos hablando del pequeño artesano que hace cuestiones de índole, de, no sé, las muñequitas, pues por el estilo. De ahí, cuando el RUC ya es cuando tienes una actividad un poco más profesional, una actividad que ya tengas inclusive tercer nivel de universidad, entonces ya requieren algunas cuestiones. El cual ya son para cuestiones más técnicas. De ahí, pagas exactamente los mismos impuestos, salvo excepciones que el RICE tiene algunos beneficios. Como por ejemplo cuestiones de IVA, cuestiones de renta, pagas mucho menos. Sí, es verdad, por eso mucha gente también aprovecha y se va al RICE y dice, no, ¿para qué sacar el RUC? Mejor es que el RICE es el que tiene la sonrisita, ¿no?, en el logo, río. Quieren fijarse en todo, pues. Claro, intentan las instituciones públicas, intentan acercarse más a la ciudadanía y a veces llegan esa clase de cosas medio raras, como permitir que todas las instituciones públicas municipales tengan perros. Haciendo intento de acercar a la gente. Interesante. Entonces, bueno, ya para ir terminando con la entrevista, también quisiera que nos des un último consejo a todos los jóvenes que están emprendiendo. Bueno, la primera es que no se desalienten, la verdad, porque, como les decía, sí puede ser menos seguro, pero no hay nada bonito en lo seguro. O sea, uno tiene que arriesgarse a esa clase de cuestiones. ¿Y qué van a cometer errores? Los van a cometer siempre. O sea, los mismos abogados tenemos problemas en sus, en sus permisos. Es algo normal. El tener problemas con entidades estatales es tranquilamente normal, pero el punto es saberlo solucionar a tiempo, nada más, y saberse capacitar. Hay muchos cursos, la Cámara de Comercio de Quito da muchos cursos para pequeños emprendedores para que la gente vaya y asista, y no son muy muy caros. El SRI hace cursos gratuitos para la gente que quiera saber cómo llevar su contabilidad y demás. El Ministerio del Trabajo también hace cursos gratuitos y online para saber cómo hacer estos contratos que les digo que salen en internet. O sea, es cuestión de capacitarse un poco e intentar no ganar el sistema, simplemente hacer las cosas que te pide cada institución. Claro, también quizás nos pueda recordar nuevamente las páginas que son esenciales que tenemos que nosotros revisar cuando queramos emprender un negocio. Las páginas principales, vamos a ser municipio de Quito, bueno, si es que estamos en Quito, ¿no? Municipio de Quito, donde vamos a sacar los permisos de funcionamiento, que son netamente online, facilito. SRI, que es para las cuestiones de impuestos, también facilito. De ahí Ministerio del Trabajo para cuestiones de relación laboral, y es misma historia. La página del SENADI es muy importante también. El SENADI es el organismo que antes se llamaba YEPI, que hace el registro de las marcas. De la marca. Exactamente. Entonces también es importante. Ciertamente las marcas no son obligatorias de registrar, Pero si no lo haces, tienes la mala suerte de que a alguien se le ocurre robarte la idea ahí. Lo patente y ya está. Ajá, exacto. Te ganó. Puede ser una idea exitosa, ¿no? Ajá, claro, porque el punto es que las marcas, el dueño es el que primero registra. Entonces hay o sea, no es el dueño de la idea, sino el que lo hace. El que primero registra. Y hay casos bien interesantes. Hay, por ejemplo, un caso del 2002 de una señora que antes de que aquí hubiese McDonald's, ella dijo, yo voy a poner McDonald's aquí, registró la marca McDonald's aquí. Y la verdadera McDonald's no podía venir no al Ecuador. No podía entrar al Ecuador. Era un problemón gigante. Entonces, importante también revisar eso. Y, por supuesto, las páginas del consultorio. Ahí nosotros damos una cantidad en resoluti.com, damos una cantidad de informes, de tips para emprendedores, que son nuestros principales clientes. Adicionalmente, tenemos una página de YouTube en la cual subimos esta clase de entrevistas. Y, adicionalmente, nos encanta, como las instituciones públicas, hacer videos con dibujitos animados. Entonces, ahí hacemos muchas cuestiones. O le decimos, oye, ¿no sabes cómo llenar una letra de cambio? Se le llena así. Ta, todo tranquilo. ¿No sabes cómo vender un departamento? Se vende así. O sea, súper tranquilo. ¿No sabes cómo se murió tu abuelita y no sabes cómo hacer una posición efectiva? Se hace así. Muy sencillo. Súper didáctico. El plan es que la gente se acerque a esta clase de cuestiones para evitar que tengan problemas. Perfecto. Entonces, por último, recuérdanos todas tus páginas para que también te puedan buscar a través de redes sociales. Perfecto. A ver, nosotros estamos absolutamente en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, o sea, como buenos millennials estamos en todo lado. Sí, somos de @CJResolutio, es el mismo nombre en todas las redes, CJResolutio. Y adicionalmente nuestra página web, resolutioabogados.com, en la cual pueden encontrar todas estas cuestiones. Y adicionalmente, como igualmente @CJResolutio, en nuestro YouTube, donde podrán encontrar también toda esta clase de videos, que tal vez pueden servir. Listo, muchísimas gracias Cristian Herrera por acompañarnos en esta tarde. Esperamos tenerte en una siguiente ocasión. Y nos vamos con una canción, pero ya volvemos con más de La Cabina Juvenil. Listo, gracias. Gracias. Tenemos algo en común. Cuidamos el zapato con trapo y betún. Los pobres usamos jabón de champú. No vamos en auto, viajamos en bus. Saco de papa, no nos doblega nada. Estamos más ceñidos que carne de embutido, más unidos entre amigos que el ombligo al vientre. La familia se extiende por todos los costados, ya nos han pisoteado como pasa con pisao. Y cuando ya no hay ni donde caerse muerto, siempre habrá puesto pa' otro más adentro. Atención, rebote, atención, rebote, atención, rebote, atención. Abeltito, apretadito como un cenográfico, chocando los cuerpos al ritmo del Tito. Apretadito como un enfrento, yo como un microbio en telescopio. Apretadito como un enfrento, yo como un microbio en telescopio. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Criaturas inconcebibles merodeaban la tierra. Los amos blancos hicieron de llamar a nuestras chozas, a nuestras tierras, a nuestras piedras. ¡Ciudad! Rito urbano de resistencia. ¡Rock Miñahui 22! Con mortal decisión. ¡No toquen! Alma rasta. Profecía. Narcosis. Domingo 1 de diciembre del 2019. De 10 a 15 horas. Plaza del Teatro. Evento gratuito. Rito urbano de resistencia. Puma. Cóndor. Sol. Su sonido, su historia. Amigas y amigos, les invitamos al concierto del año, al 14º Festival del Requinto en homenaje a Homero Hidrobo. Este concierto se vestirá de gala y se llevará a cabo el viernes 29 de noviembre, 20 horas, en la Casa de la Música. Estarán presentes los virtuosos maestros y mejores exponentes del Requinto. Anderson Burbano de Colombia. Y de Ecuador, Víctor Armijos Robles. Eduardo Chocolate Morales. Rafael Minga. Mario Andrés Gutiérrez. Y Julio Espinosa. Los esperamos. Y que viva Quito. Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En nuestro segmento Cultiva tu Mente, y como todos ustedes pueden observar, estamos con la agrupación. A ver, otra vez. Original Dynasty Flow, muchas gracias. Yeah, yeah. Como dato tenemos que Dynasty Flow nace en la ciudad de Quito, Ecuador, en el año 2005. La agrupación conformada por The Noise, DJ Rafa, su cuerpo de baile y staff, las vivencias de su historia al empezar su carrera musical y el apoyo e inspiración para crear su música. Una mezcla de géneros urbanos y ritmos latinos como el hip hop, merengue, reggae, dancehall, romantic style, mambo, balada, etc. Su talento y dedicación lo lleva a participar en el programa TV Báilalo, producido por Gama TV. Obtuvieron el primer lugar a nivel nacional. Perfecto, chicos. Ahora sí, empecemos con esta entrevista. Lo que sí, quisiéramos que nos cuenten un poquito cómo nació ese gusto por la música. Sí, Fer, te cuento que todo empezó desde muy chiquito. Bueno, me presento. Antes que nada, saludo a todos. Muchas gracias por estar activos y aquí en la mejor radio de la Casa Cultura Ecuatoriana. Te comento que todo empezó por el gusto de la música que tenían mis familiares. Así que yo desde los 8 años mismo, yo ya estuve metido en el mundo de la música. Ya ¿igual siempre tuve 12 en el años, género urbano? No, te comento que lo más chistoso fue que empecé con mi tía y fue como que en un grupo de mariachis, así. O sea, me metí a la música, sí. Después ya me gustó la música urbana, conocí más del género del rap, de sus raíces y de todo su géneros, entonces me incliné por ese lado porque con eso me he ido dando gracias a Dios muy bien. ¿Y desde los cuántos años más o menos ya incursionaste así en este género urbano y ya como artista? Llevamos como 14 a 15 años ya en lo que es lo urbano. Claro, porque yo me acuerdo del colegio de usted. O sea, sí, y de temas que bailábamos en fiestas, en kermeses. Ah, sí, qué chévere. ¿En qué colegio era, hermanito? En Hermano Miguel Lasalle, en el centro. Sí, Lasalle, un saludo. Alguna vez fueron a una campaña electoral, pero no era de la mía, sí, pero y justo van ellos y ganan. ¿Qué tenían que ir ellos? No, yo entré de los propios. Chévere, chévere, sí, hermano, son lindas vivencias, lindas experiencias que se tuvo. Igual, ahora mira, lo más lindo para uno como artista ecuatoriano es ser reconocido, y esa es la forma de reconocer, que alguien diga, yo alguna vez bailé tu canción, escuché tu canción y full bien, chévere. Eso a nosotros nos alimenta y nos inspira a seguir haciendo muchísimo más. Y dediqué también esa canción que dice, sí. Déjame amarte otra vez. Sí, temísima. Escucharán, muy buen tema ese. Vamos a darles un pedacito del rap de esa canción, Déjame amarte otra vez. Sí. Dicen, no. Mi corazón solitario, poco a poco se va destrozando con tu indiferencia que me está matando. Escúchame, como alguna vez yo lo hice contigo. Sé que tú llorabas sola, yo gozando con otras personas. Yo lo quito por ti, ahora pago cada lágrima. Mi alma está nostálgica con esta historia trágica. Una máquina del tiempo hiciera, al pasado me fuera, para que sea todo a tu manera y otra vez me quiera. Esa misma era. Y cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Ustedes en qué se inspiran cuando componen cada canción? Quizás en corazones rotos, vivencias de sus amigos, conocidos. Fiestas, todo, sí. Todo. ¿Sabes qué? Nos inspiramos en las vivencias, como todo artista, inclusive nosotros, como tenemos nuestros amigos, somos un grupo como hermanos. Yo le escucho a él alguna cosa, alguna historia de amor, algún desamor, incluso por ahí nosotros ya. Y empiezas a notar, ¿no? Sí, mijo, ve, este es el punchline. ¿Qué te hizo? Este es el coro. Te botó el helado en la cara. Listo. No llegó la hora. Listo. Claro, entonces... Entonces todos dan igual las ideas o solo hay un compositor, alguien que solo él escribe. Básicamente yo soy el que escribe las canciones, pero a nosotros nos gusta participar los tres. Él me dice alguna palabra, dice, esta palabra está cool hoy en día, tú tienes que decir esta palabra en tu rima, chévere. Entonces yo, son ideas de los tres incluso, las que se utilizan en las composiciones. Claro, eso es bueno, igual como son un grupo, todos tienen que estar de acuerdo, ¿no? Para que haya igual la convivencia en armonía. Y también quisiéramos saber, ¿cuál es el secreto para que ustedes sigan también en auge estos 14 años? Porque no todos los artistas pueden, en realidad. Sí, ¿sabes qué? Mantenerse es lo difícil, Fer, pero hoy en día, dando gracias a Dios, nosotros hemos renacido, porque hemos tenido altos y bajos también, como todo artista, la verdad, como se dice vulgarmente. Hay que, ya cuando uno está arriba, a guardarse un buen colchón para la bajada, porque esto es sub y baja. Un día está, digamos, por decirte, un artista, pasan 2 meses, pasa su tiempo, al menos aquí en Ecuador, todos los artistas sabemos que esto es un... Es diferente, sí. La industria ecuatoriana musical. Claro, porque el acercamiento con gente no es muy positivo, se podría decir, porque hay gente que le gusta un tipo de música, otra gente que le gusta otro tipo de música, y entrar a este género urbano aquí en Ecuador, que tampoco no es muy producido y muy conocido, es difícil para usted. Claro, en este país sí, es verdad, hermano. Por eso hemos decidido abrirnos un poco en lo que es la industria colombiana. Estamos trabajando de la mano con Chacal en el beat, productor de Yandar y Justin. Cuando hacemos las grabaciones, cuando se puede, lo hacemos en la cabina de Fercho Escobar, Equilibre, que aproveche y mando un saludo. Gente muy profesional que está dándonos la mano igual. Y eso es mi hermano. Entonces, que tenemos que seguir adelante. Hoy en día nosotros, dando gracias a Dios, estamos teniendo buena respuesta y estamos dándole con todo. Ahora, esos altibajos que se han dado simplemente son cosas del gajes del oficio, como dicen, todos, a todos nos pasa, entonces la cuestión es mantenerse. Claro, pero también quisiéramos conocer en un inicio cuáles fueron los principales obstáculos que ustedes presentaron. No sé, alguno les hizo decir como que ya no quiero saber nada de la música. Sí, Fer, había muchas malas experiencias, yo no sé, entre lo que es envidia, un poquito de... Tú sabes cómo se protegen aquí mismo las personas, en esos tiempos incluso se, como dicen, ¿no?, se pisaban el uno al otro. Teníamos al principio, lográbamos nosotros poder abrir un concierto internacional, por decirte, Chino y Nacho. Y nosotros en pleno concierto, era tanta la... que alguna persona hacía que nos corten el sonido. Y estando tan bonito, las mismas 20,000 personas que estaban apoyando a Chino y Nacho, a nosotros, y simplemente nos opacaban de esa forma, y son cosas, y eso es un poco de lo que se te puede contar, así que hay que seguirle y hay que lucharlo. Claro, porque muchas de las veces el odio viene de acá mismo, o sea, sí, de propios colegas de música que no aceptan que uno está arriba y el otro está abajo. Excompañeros y todo. Ahora mismo te cuento, hermano, que se nos envían mensajes de que sí, que no podemos utilizar nuestro nombre. Dando gracias a Dios lo tenemos registrado en el YEPI desde el 2014. Tenemos los papeles en línea. Nosotros estamos ahora con un proyecto que se llama Original Dynasty, que este es el disco actual que se está cocinando, y les comento que está buenísimo. Tenemos unos remix, unos featuring que se van a venir, incluso con mi amigo Bombo Tunes, gente de Colombia. Se va a hacer un buen producto musical. Aprovechando igual lo que tú nos mencionas, quisiéramos saber cuántos temas ya tiene Dynasty. Dynasty Flow, ya estamos hablando de Saúl, DJ Kiel. O sea, de toda la historia, creo que ya son más de 30 temas, toda la historia musical de varios discos. Claro. Sí, son bastantes. Con el último proyecto ya son 7 más o menos. Solo el último temas. Proyecto. Que o sea, del nuevo disco. El nuevo disco que se está cocinando. Temas. Claro que ahora se sabe que mientras un artista hace más música, ahora es un poquito más reconocido por parte, ¿no? Y eso es en lo que estamos apuntando. Sí, por eso es que este último año tenemos más canciones, ahora tenemos más material. Y cuéntanos un poquito, no sé, de sus nuevas canciones, de sus nuevos temas. Sí, te cuento que tengo un nuevo tema que está ahorita en línea en YouTube, ya lo pueden buscar, se llama Quiere Bailar. Este tema lo hicimos con Chacal en el beat. Tiene algo en particular a otra música porque es un ritmo diferente, es un ritmo urbano mismo, pero te hablo de ya un golpe bueno, se escucha algo buenísimo, algo diferente que ya refresca el género. Claro, y no sé, ¿qué tal ha sido la acogida de toda la gente ya con este nuevo tema? O sea, ¿cómo lo han sentido? Claro, este tema ha estado súper chévere, la gente recién lo está conociendo, pero no sé si tú has visto el anterior tema que se llama Me la paso, no sé si lo vieron en YouTube, a lo mejor. Tiene video oficial, a ver, si lo vieron, ¿en dónde es el video? Okay. Ahí está la prueba, ahí está. El video es hecho en en el río Pita, sí, en Molinuco. La estrada de Molinuco. Ahí es hecho el video, con drones, con modelos, con bailarinas, en las cascadas, cargando el parlante. Nos invitamos a ver porque es un bonito trabajo musical. Claro, es un buen video. Porque una buena producción hace que la gente les vea también. Y exacto. Ustedes se mantengan en esta línea musical. Bueno, ahora que ya sabemos bastante de la banda y del grupo, queremos saber alguna anécdota que les ha pasado en alguna kermés, en algún, no sé, algún número de teléfono, porque de ley tenían así. Mis amigas que vete les veían y era, así gritaban. Así. Entonces, de ley por ahí un número, no sé. No solo uno. Sí, en esos tiempos era una locura, mi hermano, o sea, no sé cómo contarte cada cosa, pero sí, me hace recordar muchas cosas que son lindas a la final, que te sigan a pedirte autógrafos, eso sigue hasta ahora en los colegios, pero ponte ahora, tú vas a un concierto, ya son las fotos, ya todo ha cambiado, ¿no? Claro, ahora es el celo. Entonces, me acuerdo de eso, ¿no? Antes estaba más de moda lo que es de autógrafos, o te doy mi número, esto, y tú, o dame el número, sabes que ya mismo es el cumpleaños de mi amiga, y nada, pues nada que ver, empiezan los mensajes, claro. De nada, que cumpleaños, otra cosa. Era un pretexto nomás. El blanco. Sí. Claro. Sí, entonces, eso sí, eso es lindo. Y en todo este proceso, ¿quiénes han sido las personas que más le han apoyado a usted? En este proceso, nuestros padres, nuestros familiares. Se puede decir, hay personas que se acuerdan hasta ahora, hay chicos que, como se puede decir, no nos quisieron en el colegio, les caímos bien, nos siguieron, les gustó este artista ecuatoriano, después de un tiempo ahora ya siguen y nos podemos ver en la calle y decir, hola, los tiempos, sí, ahora sabes qué, te puedo cruzar lo nuevo, los tiempos han cambiado, pero estamos ahí con la gente, estamos todo bien, todo en línea. Bueno, igual también quisiéramos saber, ¿cuáles son sus planes al futuro? Los planes del futuro son salir a Colombia, tenemos unos proyectos muy buenos musicales con Chacal en el beat, lo que es Empire Music, tenemos también proyectos aquí en el Ecuador, cuéntale Jacob, también tenemos shows que se vienen y todo eso, tenemos un futuro todo organizado. Claro, tenemos ahorita ya varios, o sea, el itinerario que llevamos está súper ocupado, estamos haciendo varias cosas, entre ellas el show que se viene para el día 7 de diciembre, es en la Plaza Cívica Eloy Alfaro, atrás del recreo. Aprovecho para invitar a la gente que estén ahí. Este va a ser un show súper bueno, es en el evento de Miss Belleza Afro. Es belleza, es belleza. Sí. ¿Y qué horario? No sé. A partir de las 7 y media vamos a estar presentando lo que es. Sin embargo, pueden asistir al evento desde las 3 de la tarde. También tenemos. Súper chévere, igual, si es que no tienen que hacer el 7, ya saben que pueden ir. Aquí está, claro. Sí, obviamente también tenemos otro evento que queremos invitar para lo que es el sector de la Quito Sur. Vamos a estar presentando un show súper dinámico con lo que es Dynasty Flow, y también se va a entregar lo que son donativos para niños que no tienen sus padres, no son de bajos recursos. Se le va a entregar así un presente, unos caramelos, una comida. Cuéntale más. Eso va a ser el día 22 a partir de las 10 de la mañana en el barrio Quito Sur. Ustedes llegan más o menos a la parada de España y van a ver carteles pegados, entonces se van a ubicar súper rápido. Entonces, si alguien está escuchando esto y quiere asistir o quiere a lo mejor dar una mano, pues estaremos ese día ahí. O también necesita, ahí estaremos esperando. Sí, igual es muy bueno, ¿no? Ese acto a veces de ayudar al que menos tiene. Claro. Entonces, también no sé si es que ustedes nos quisieran cantar un poquito de la canción Quiere Bailar. Para que la gente también diga, ay, se entere un poquito más de esta canción. Del nuevo tema. El nuevo tema, sí, esto dice así. Alza la mano, libérate de todo y ponte en ambiente. Y olvídate de lo metida que es la gente. Ponte de mente y hazme ese bailecito. De espalda y de frente. Tra, tra. De espalda y de frente. Tra, tra. Me quiere bailar, no lo coja personal. Si me quiere bailar, no te lo coja personal. Haré que sude tu piel. La gente igual ya bailando. Y eso le pones una pista y la gente baila. Claro. Sí, te comento que va a salir una canción nueva. Tenemos una canción tropical que va a sonar un poquito romántica a los tiempos, ya que Dynasty Flow, como ustedes saben, es conocido por ser un poquito versátil. No tenemos canciones románticas, merengue, urbano, discotequero, soca, todo eso. Para los despechos, la felicidad, todo el estado de ánimo. Escucha que este nuevo tema que se viene es para eso mismo, es un tema de más o menos despecho, es algo creado por The Noise, que estuvimos ahí sentados un día. No tanto despecho, recién lo hicimos, pero por ahí hay una idea. ¿Alguno sufrió? Quizás no. No, más bien es una como historia de amor, verás, te las voy a contar así. Ven y sígueme mirando así, como tú me miras, enloqueces mi sentido hasta perder el control. Mi corazón te está buscando, se la pasa preguntando por qué muchas veces, porque cuando me miras me enamoro, porque cuando me besas me pierdo toda, es que me estoy acordando, ¿no? Toda tu cordura me lleva hasta la luna, imaginando tu cuerpo, mujer. Es bonita la canción. Para dedicarla. Sí, y eso es algo de lo que nos acordamos porque recién la estamos escribiendo, recién la estoy haciendo. Claro, antes igual siempre dedicada. No, pues sí, tiempos, ¿no? Aquellos tiempos de ella dice que me quiere. Bueno, yo sí le seguía. Ella sí dice que me quiere, es un buen tema. ¿Para qué? Porque habían hecho una... Era un mix ese, ¿no? Un remix con Daniel. Sí, qué chévere. Él es el creador del coro de la del canción, tema en sí. Del tema en sí. Sí, escucharán. Sí. Es un temísimo. Recomendadísimo. Bueno, y ya para ir terminando un poquito acá la entrevista, no sé, ¿algún mensaje que quieran dejar a los jóvenes que están emprendiendo en el mundo de la música? Jóvenes... Para emprender al mundo de la música, lo primero que les podemos recomendar es que lean bastante. Eso les va a inspirar a hacer más letras, más canciones, les va a facilitar el trabajo ese. Y sigan dándole, cero drogas. Constancia. Y siempre es la constancia, siempre la constancia está todo, como todo. Les hemos dicho. Eso es todo. Muchas gracias, y como aquí en el tiempo, en la cabina, súper corto, no sé si pueden otra vez decirnos sus redes sociales para que toda la gente les pueda claro seguir. Que sí. Mira, estamos en redes sociales al momento en lo que es YouTube, Instagram y Facebook como Original Dynasty. En Facebook tenemos subida la patente en lo que es en el YEPI, y entonces ya no pudimos cambiar la Original Dynasty, está como Dynasty Flow Music. es la página oficial que se llevaba hace mucho tiempo atrás. Igual para lo que son contactos tenemos el número 09-85-34-23-31. Ese es el número oficial para otros contactos en caso de que este no esté, 09-88-21-04-90. Le repito nuevamente, por favor, es el 09-85-34-23-31, 09-88-21-04-90. Estamos disponibles para shows, se vienen nuevas fechas, cualquier cosa díganos con tiempo porque estamos un poco ocupados también. Bueno, muchas gracias igual, chicos, esperemos que cuando saquen la nueva canción puedan venir acá en la cabina, claro, les deseamos éxitos en todo lo que ustedes se propongan, y también gracias por el mensaje, ¿no?, para todos los chicos que recién quieren incursionar en el mundo de la música, sobre todo siempre perseverar, que el que persevera alcanza. Exacto. Y bueno, les agradecemos nuevamente y ya regresamos con más de La Cabina Juvenil. Apaguemos esta situación, no lo deje pa' mañana. Ratatata. The Noise Original Dynasty. Alza la mano, libérate de todo y ponte en ambiente. Y olvídate de lo metida que la gente. Ponte de mente, dame ese bailecito. Espalda y de frente, tra, tra. Espalda y de frente, tra. No sé que esta noche mami no duerme. No importa si no soy tu boy, si me coge de tu, aprovechemos hoy. Calladito si me llamas voy. Mi swag es maleante y tú de Pink Floyd. Pero te sobra el swing, ¿qué más te puedo decir? Me tienen un patín como tomar Arolín. Sude tu piel, con tu movimiento, dale duro contra la pared. Haré que sude tu piel. Y si lo haces despacio, pero bájate también. Haré que sude tu piel. Dale duro contra la pared. Haré que sude tu piel. Y si lo haces despacio, pero bájate también. Alza la mano, libérate de todo y ponte en ambiente. Y olvídate de lo metida que es la gente. Ponte de mente, dame su bailecito. Espalda y de frente, tra, tra. Espalda y de frente, tra. No te arrepientas, haz lo que te dé la gana, muñequita, suda, suda. Apaguemos esta situación, no lo dejes. Y nos vamos para la rumba, rumba. No te arrepientas, haz lo que te dé la gana, muñequita, suda, suda. Apaguemos esta situación, no lo dejes. Haré que sude tu piel, con tu movimiento, dale duro contra la pared. Haré que sude tu piel, y si lo haces despacio, pero bájate también. Alza la mano, libérate de todo y ponte en ambiente. Y olvídate de lo metido.